Bienvenidos al programa En Familia, donde hablaremos sobre temas de actualidad, como aprender a conversar, la afectividad y la cultura en el hogar. Todos los lunes a las 17 horas con Ingrid Morales y Caro Andoni por Radio UDEM 90.5.